La vida en democracia es complicada y para alcanzar consensos, los pueblos libres buscan respetar la pluralidad de voces en primer lugar. El capitalismo, con su lógica de mercado, deja fuera a muchos que quisieran ser escuchados. Por eso nosotros, desde esta radio comunitaria en general y desde Todos Santos en particular, caminamos hacia el horizonte de la pluralidad, que, como las utopías de Galeano, siempre se aleja escurridizo a cada paso. Queremos fervientemente que los ecos del pueblo repiqueteen, diversos, en el éter. ¡Mauricio! ¡Madre la puta que te parió! ¡Mauricio! Mauricio Macri, la puta que te parió. Rajá, Mauricio, tómatela. La concha de tu madre. Pelotudo, carajo. Pero qué boludo, qué boludo. Estamos al aire, bien. Estamos al aire. Empezamos con toda la buena onda. Comenzamos con la buena onda que caracteriza, sí, este programa. Todo Santo siempre te va a transmitir amor, paz y ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, comenzamos. Sí, sí, sí, comencemos. Mi nombre es Diego Rivera, no hago este programa solo, no lo puedo hacer solo, no lo quiero hacer solo. Lo hago en compañía del señor Leonardo Cuevas. Hola. Del señor Fernando Pereira. Buenas noches. En la operación técnica está el señor 50P. El concha de su madre. El concha de su madre. desaveniencias que hay en todas las buenas familias. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Mucho amor. Mucho amor siempre. Sí. La gente que se quiere se pelea, dicen. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de... ¿De alguna cosa que tengas vos para decir, amigo Leo Cuevas? Pero por supuesto, papá. Ayer, como ustedes sabrán, lo habrán sentido, llovió bastante. Llovió, sí, llovió. Y bueno, pasaba por el puente Corritis y vi máquinas, muchas máquinas ahí en el parque lineal, tratando de poner en su cauce al río, ¿no? Para que obviamente no haga daño al parque lineal y a esas defensas que pusieron, ¿no? Y pensaba yo que la idea de ese parque era que se la banque solo, digamos, que ante las crecidas por sí mismo aguante, sí, ese volumen de agua y no tengan que estar las máquinas todo el tiempo ahí tratando de evitar que el río se lleve al parque. Sí. Porque si eso va a ser para siempre, ¿cuánto nos va a costar el mantenimiento de esas máquinas cada vez que llueva? Con lo cual, no sé, me pareció un poco raro, un poco ostentoso, ¿no? Que las máquinas estén ahí tratando de hacer que no se lleve el parque, el agua, antes de que se inaugure, que se va a inaugurar, creo que en junio se inaugura, me dijo el Chuli Jorge, que ya están recontra avanzadas las obras, sí. Le falta el 10%, creo que dijo que estaba en un 90% ya concluido, sí, el parque lineal, así que en los próximos 10, el próximo 10% va a justificar el gasto de plata, porque yo hasta ahora lo veo al parque lineal y está bastante quedadito, no sé si... No, hay partes que está bastante bien, está bastante chévere, pero la cuestión es que la idea era que eso aguantaba, sí, que era semi-inundable y todo el verso, y que la ingeniería había previsto las crecidas y que eso tenía que aguantar por sí solo, digamos, y no que tenía que haber máquinas cada tanto para que no se lleve el trabajo, digamos, que costó tantos millones de pesos. Sí, sí, sí. ¿Fernando, algo para decir del parque lineal? No, está bien. ¿Estás de acuerdo con el parque lineal, Fernando? Nunca has criticado ese parque. Todos criticamos ese parque, menos vos. Sí, hablé de ese parque. ¿Lo criticaste? Del boletín oficial, una vez leímos. Ah, bueno. Bueno, Oye, ¿En qué consistía el parque lineal? Sí, sí, sí. ¿Hay bueno, que estar en contra necesariamente del parque lineal? No, no supongo que no. Hay mucha gente que está a favor del parque. Mucha gente que está a favor del parque, que dicen que es un buen proyecto. Mucha gente radical también, hay que decirlo, sí, porque bueno, después te enteras que son radicales. Pero que dicen que bueno, que hacía falta porque el parque, el río en sí era una mugre. Sí. Y que hacía falta una limpieza. Bueno, estuvo el Chuli 12 años. No sé cuántos años está ya el Chuli como intendente, lo podría haber limpiado él, digo, claro, ¿no? Bueno. Si estamos criticando la errónea del parque CBCB, estás criticando la gestión del Chuli Jorge, que no limpiaba el parque para nada. Los únicos que limpiaban el parque cada tanto eran los de la Tupac Amaru, que siempre los veía por ahí abajo, levantando cosas. Lo que es peligroso es que el río está muy contaminado, y que haya un parque ahí va a incitar a la gente a que se dé un chapuzón. Sí, sí. Y la verdad que esas aguas no están aptas para obviamente no para tomar ni para uso recreativo. No. Uno por X o por B traga agua y es peligroso porque está muy contaminado, en serio, está muy contaminado. Sí, sí, sí. Y uno ve que en los laterales de las defensas del río Sibisibi están las desembocaduras de las cloacas por ahí, claro. el sistema de el pluvial del centro viene, caen por un cañito y sí, entra el río, todo el río. Bueno, nada más para decir del no, nada más de eso, del nada río más para Sibisibi. Quejarme de eso. Y por ahí, bueno, otra cosa que leí, que ustedes vieron que siempre, cada tanto, en las redes sociales se quejan de que Salta hace promoción turística con el Cerro de los Siete Colores. Ustedes sabrán que en Jujuy hay un cerro que se llama Cerro de Hornocal, que tiene muchos más colores que el Cerro de Siete Colores, y que está en el departamento de Humahuaca, digamos. ¿Y qué hicieron los salteños? Promocionan ahora con ese cerro. Dijeron, ah, que... A mí me vas a ganar. A mí me vas a ganar. Así que, bueno. Los salteños, siempre un paso adelante con nuestras cosas. Según el gobernador, él ya litigó judicialmente para que no se aprovechen de los recursos naturales de Jujuy. Sí, sí, sí. Y ganó, dijo. Está muy bien. Les gané. Está muy bien. Igual en Humahuaca hay una empresa que hace viajes, la empresa se llama Iruya, una empresa de colectivo que se llama Iruya. Iruya no es jujeña. Claro. Nadie se, no he visto un salteño quejándose de que en Humahuaca hay una empresa que hace viajes turísticos para Iruya, ¿no? Convengamos, o sea, también estamos choreando ahí. Sí, sí. Bueno, arranquemos ahora. Es que sí. Creo que el problema no es que se hagan viajes, sino que haga la promoción o algo así, no sé. Que promociones viajes a Salta, siendo que está en la propaganda involucrando, sí, paisajes. La empresa promociona cosas también, viaje a Iruya, Humahuaca y tal. Humahuaca, sí. Es parte, Iruya es parte de Humahuaca para esta empresa. Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé, uno que no está en la rama turística. Turismo, claro. Uno ve como una pelea tonta, digamos, estas cosas. Yo no tengo una empresa de turismo. A mí no me perjudica si el que viene a gastar plata viene creído que es Alto o es Jujuy, la plata creo que queda acá, lo mismo, así que... Sí, una parte de eso sí queda acá. A uno no debería mucho importarle, digamos, siendo que lo único que ganamos por turismo es esa cosa, ¿no? El comercio. Pero fue de toda la vida que llegaban colectivos y con jubilados, ponele, que solamente se bajaban a comer y mirar un poco, nada más. Pero ahora digamos que como que nos pusimos quisquillosos y compartamos los paisajes, no se nos gastan, creo. Sí. Después de todo, Jujuy pertenece a Salta, digamos. Somos todos un mismo país, una nación. Viva la patria y cosas así. Lauti Almenar. ¿Saben quién es Lautaro Almenar? Supongo, ¿no? Es el pequeño niño que ha cumplido su sueño. Sí. Porque todo Jujuy se puso las pilas, dijo, vamos a cumplir los sueños de este pibe. Y muchos se sienten, creo, orgullosos de que Messi, porque toda la responsabilidad le tiramos a Messi nada más. Claro. Porque le dijimos, che, Messi, tenés que saludar a este pibe. Y lo único que hicieron la gente esta fue poner en un compromiso a Messi. Eso es lo que querían. Sí. Porque Messi podía decir fácilmente, no, ¿por qué voy a saludar a ese chico que no conozco? No tengo ganas. Después me viene un chico de Santa Fe, después otro chico de Tierra del Fuego, después otro chico de... No termino más, después de saludar. Me paso el Mundial saludando pibes y no jugando a la pelota, dice Messi. Y seguramente, yo creo en el interior que Messi muchas veces tiene miedo de abrir su Instagram, porque ya me van a pedir algo. Ya estoy viendo que me van a pedir algo. Entonces, si no abre el Instagram, no lo veo, y no soy culpable de nada, porque no abre el Instagram. Pero la Antonella es la que abre el Instagram y le dice después, mira, Lionel, acá hay un chiquito jujeño que quiere que lo salude. Y bueno, Lionel Messi, con su paciencia, saludó al pibito este. Higuaín también lo saludó, que no sé por qué, que se tocaba Higuaín, nunca quiso, nunca dijo el pibe, Lautaro dijo, che, yo quiero que me salude también Higuaín, ¿no? Pero Higuaín estaba ahí, dijo, bueno, un saludo no mató a nadie, y también lo saludó de arriba al pibe. Había otro tipo de reacciones que me causaban gracias, porque había leído por ahí que decían, ustedes vieron el gol que hizo Cristiano Ronaldo, de chilena, que fue, digamos, un golazo, y ni Messi ni Maradona, es Cristiano Ronaldo el más grande del mundo, una cosa por el estilo, ¿no? Y de pronto Messi sale saludando a Lautaro y entonces dice, Cristiano, metete la chilena. ¿Qué tiene que ver? Si les tengo que ser sincero, a mí me cae un poco mal Lautaro, pero no por él, por Lautaro en sí, sino por la gente que rodea a Lautaro y cómo hemos agrandado esta cuestión, hemos pensado que somos buena gente por cumplirle este capricho a un chico, este deseo, no capricho, este deseo a un chico, y yo no creo que sea el pibe más necesitado de Jujuy, por lo menos. Seguramente uno sale a caminar un ratito por San Salvador y se encuentran mucho más pibes. Y esto es como un espejismo que te plantea, ¿no? Que dice, no, somos le cumplimos el sueño a un pibe. No le cumpliste primero vos, le cumplió Messi el sueño. Vos lo único que hiciste fue darle compartir en Instagram y ya por eso te sentís bien, en serio. Y no es el más necesitado, Lautaro, hay que decirlo. No es el niño más desprotegido de San Salvador de Jujuy. Así que me parece bastante... En todo caso, debe caer mal la sociedad, ¿no? Pero te digo, no me cae mal Lautaro por Lautaro, no lo conozco al chico, no me puede caer mal. Capaz que es un sorete y me cae mal con razón, me caería mal, pero no lo conozco, no sé si es bueno, si es malo. No lo sé, no lo conozco, no puedo hacer una valoración. Es re buen pibe Lautaro, no lo conozco. ¿Cómo puedo decir que es buen pibe si no lo conozco? ¿Cómo puedo decir que es malo si no lo conozco? Conozco su entorno, conozco a su papá, por ejemplo, que sí dijo, me siento realizado porque se cumplió el sueño de mi hijo. Para. Aquí vos mucho no tuviste que ver en la cuestión, porque yo leí las noticias y primero decían que la tía fue la que, una de las tías de Lautaro, fue la que movió cielo y tierra. Y después vos, como padre, no sé qué tanto hiciste como para sentirte realizado porque le cumpliste. Tuviste suerte de que Messi se dijo, voy a grabar un saludo para alguien y ahí quedó. Pero bueno, sí. No sé si quieren decir algo sobre Lautaro, el pequeño Lautaro. Le mandamos saludos a Lautaro. Quizá porque él no tiene necesidades que tienen otros chicos. Uno de sus sueños es que Messi lo salude. Sí. Los chicos más necesitados de los que vos hablás, por ahí tienen sueño de tener una oportunidad, un plato de comida. No, muchas veces también quieren conocer a Messi. Encima de eso, ni se dan cuenta de esas cosas. Quieren conocer a Messi también. Muchos chicos que son muy humildes quieren conocer a Messi también. Sí, no, pasa... O sea, vos pensando que porque tienen hambre no van a desear conocer a Messi, no. Sí, el razonamiento es similar a estas personas que critican a alguien que sube su foto a Facebook, ¿no? Entonces dicen, mira, tiene un celular, ponele... pero no revocó las paredes, digamos. Entonces, como que porque sos pobre no tenés la necesidad de también querer tener un celular, digamos. Sí. Porque sos pobre también podés tener necesidad de conocer a Messi, ¿no? Sí, sí, sí. o a Ronaldo, que es mejor que Messi. Que por lo menos se gole de chilenito. Bueno, ya sé, che, con Lautaro que le prohibieron entrar, me causó mucha gracia. Estaba un poco desconectado de noticias el finde, y así que hoy comencé a leer varios sitios. Y, por ejemplo, decía el primer titular de noticias: Lauti, pues ya le decimos así porque lo conocemos todos, Lauti saldrá a la cancha junto al plantel de Gimnasia. Hice clic a la página siguiente y decía: lamentablemente no permitieron que Lauti ingrese al campo de Gimnasia. Y decía: ¡oh! ¡Ay, pobre Lauti! Y las razones eran porque Gimnasia se jugaba un partido importante y por ahí los jugadores se desconcentraban con emoción, lloraban por el Lauti y se les iba el partido de la cabeza, y sucedía una derrota, como bueno, efectivamente sucedió, pero esta vez ya no por la emoción porque Lauti haya ingresado a la cancha, sino por deficiencia futbolística, simplemente. Sí. Pero eso fue algo positivo para Lauti, porque salir y estar con los jugadores de Lobo es un compromiso para Lauti, no para los jugadores de Lobo. Puede ser. Y mira, si hubiera salido... Te saludo Messi y vos no querés estar con la gente después del Lobo. Claro, tal cual. Salse. No querés estar con Salse. Yo me saludo Messi, pero ¿qué quiero salir con Salse? Sí, ya probaste. Por favor. Pero después incluso mirá qué suerte que tuvo Lauti. De que no la acusaran de piedra. Porque imagínate que salía con los jugadores y después perdían. Decían: ¡oh, culpa de Lauti! ¿Para qué sale con nosotros? ¿Salió con nosotros antes? No. ¿Ganábamos? Sí. Ahora salió, perdimos. ¿Quién es el culpable? Sí. Lauti. Lauti. De la que zafó. De la que zafó. Lo acusaban de piedra al pobre niño Lauti. Pero bueno, así che con esta cosa que hemos agarrado como... para sentirnos contentos todos, el pequeño Lauti, el pequeño Lauti por acá, el pequeño Lauti por allá. Ayer también, ayer fue, sí, la marcha, el Yo Nací, hubo una marcha cuyo lema era Yo Nací, que pensándolo desde mi punto de vista es un lema bastante estúpido, Yo sí. Nací, pero no tan estúpido, por ejemplo, como un bebé gigante, como claro. Hacer una estructura para hacer un gran muñeco que represente un feto. Yo nací, ¿qué era? Yo nací era una marcha prohibida. Claro, prohibida. Gente que se opone al aborto y quieren que todos se opongan al aborto. Tal cual. Que es lo que queremos todos, que hagan lo que nosotros queremos y que se manejen como nosotros lo manejamos. Y que hagan las cosas que nosotros consideramos que están correctas hacer. Todo eso queremos nosotros. Y decían por las redes sociales que, o por los diarios digitales también, que fue una marcha bastante multitudinaria. Yo tuve contacto con gente que fue a la marcha y me dijeron multitudinaria, no sé tanto si decirle. Había gente, se nos hubiera complicado llenar una tribuna, tal vez, no había tanta realidad, tanta gente. Pero los medios hablaban de multitudes y multitudes de gente. Así con... Es que en términos de Jujuy, ninguna marcha... O sea, los jujeños no son de movilizarse mucho. Y hay que ver el 24 de marzo nomás cómo fue. Claro, la movilización es multitudinaria. En Jujuy significa que vos llegás a alcanzar el pico de otras movilizaciones. Claro. Pero no que la calle se llene de gente. O sea, uno piensa multitudinaria y se imagina la Plaza de Mayo filmada desde un dron. Y bueno, no. Si comparas con eso, no. Pero si el punto de comparación son otras marchas de Jujuy, por ahí multitudinaria le puede pegar. Yo no sé cuánta gente fue, pero por ahí le puede pegar. Capaz. En comparación con Jujuy. Sí. Pero bueno, ¿qué estás mirando, amigo? Estoy viendo... una noticia de Jujuy al Día acerca de la marcha Sí a la Vida, la movida Yo Nací. Así que estoy tratando de ver cuánta gente fue y no me dicen. Así son los medios que ocultan información. Hay que denunciar, estás denunciando, digamos, esta cosa, ¿no? Que algunos medios ocultan información. Vamos a terminar este bloque. Hemos escuchado a inicio de programa a Queen, hemos escuchado Somebody to Love, y a continuación vamos a escuchar dos temas de Queen. Son dos temas cortos que tienen una conexión, un piano es el puente entre los dos temas, así que escuchamos entonces, para terminar este primer bloque, The Fairy Feller Master Stroke y luego Nevermore. Así que escuchamos a Queen y volveremos en un ratito. Chao. Voz del Cerro informa primero. Noticias que inquietan a toda el ala radical. Caprichoso, Envalentonado por su deseo cumplido, el niño Lautaro va por más y empieza con exigencias cada vez más osadas. Lo de Messi estaba bien, confiesa su papá, pero que ahora nos pida poder tocarle la cola a Sol Pérez es ya como mucho. Desde muy chico, Lautaro sueña con pellizcar las nalgas voluminosas y duritas de la chica del clima, como también sueña con pegársela con el Piti Álvarez o dispararle a un inmigrante ilegal. Pese a los estrafalarios que resultan los pedidos, la sociedad jujeña ya estaría moviendo cielo y tierra para darle el gusto a este niñito que nos robó el corazón. Luego del temporal que sufriera San Salvador de Jujuy y localidades vecinas, el gobernador Gerardo Morales, en un encendido discurso, prometió más obras. Vamos a techar la peatonal Belgrano y repavimentar todo el casco céntrico. No importa que nos digan soñadores, ya nos salimos con nuestro capricho del parque lineal. Algunos incomprensivos me dicen, pero gobernador, en vez de techar la peatonal, ¿no sería mejor arreglar las calles de Alto Comedero con ese dinero? No, señor, hay que pensar en la pobre gente del centro que no puede sacar su basura tranquila sin que la lluvia los moleste. Luego veremos, estamos aquí para resolver el problema de nuestra gente. Lo demás puede esperar. Confusión. Una mujer ninfómana se sentó en la cabeza de Alberto Siuffi pensando que era un pene, mientras este estaba leyendo el diario en un banco. El siniestro ocurrió en la Plaza Belgrano ante la mirada atónita de los hijos del periodista. La joven se sintió perturbada por los movimientos agitados del siempre oficialista, pensando que era una nueva generación de vibradores interactivos, y después de ver el alboroto que hacían los niños, entendió que no estaba en el lugar correcto ni en el momento indicado. Bañado en fluido, Siuffi fue sí. Fue reconocido finalmente y recibió el pedido de disculpas correspondiente. Final feliz para una historia que le podría haber pasado a cualquiera. Muy bien. Informe asegura que 8 de cada 5 jujeños no entiende cómo funcionan las estadísticas. El informe es esclarecedor. El jujeño no entiende de números. Una consulta realizada a través de internet arrojó los alarmantes números. La mitad de los encuestados tenían nociones muy vagas del tema. La otra mitad prefirió opinar de fútbol. Y la tercera mitad eligió no saber, no contestar. ¿Quién es realmente Natalia Haidt? La mujer que denunció sin pruebas a periodistas y personalidades intachables de nuestro medio. Una investigación de la revista Noticias vincula a la mujer con agencias de inteligencia del mundo entero. Trabajaría para la CIDE bajo el nombre clave de Rosa Meltroso. Su trabajo consistiría en espiar a jueces y empresarios cuando toman su servicio de acompañante VIP. Además, trabajaría en una actitud absolutamente cipaya para la agencia inglesa de inteligencia MI6, bajo el seudónimo de Agente 69 OIEA, y también está vinculada al Mossad israelí con el nombre clave de la Ura Brava. Ampliaremos. Una vez más, trascendido sobre una reunión de la Comisión Directiva de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, levantaron el rumor acerca de las intenciones del equipo albiceleste de cara a un potencial ascenso. Se trata de la misma situación ocurrida en 2014. El ascenso a primera división significaría pagar mayores sueldos a los futbolistas, y no hay club que aguante semejante presupuesto, se rumoreó. Por eso, después de su segunda derrota consecutiva, los directivos, revelaron fuentes internas en el club, se sintieron cómodos lejos de la punta y, para descontracturar un poco, dijeron, en tono picaresco y para sintetizar el momento, la punta no, la puntita sí. Metalero se embriaga con licor de mandarina Cuseñer, tiene una epifanía y se convierte al mormonismo. Ricardo Ponce creyó toda su vida que su única religión sería el metal, pero esto cambió este 5 de abril, cuando el ahora mormón pudo charlar con Joseph Smith, fundador del movimiento de los santos de los últimos días. De inmediato reemplazó a Ozzy Osbourne por Martin Harris, a Al Kooper por Oliver Cowdery, a Ricardo Iorio por David Whitmer. Hacia el final de nuestra charla, terminó confesando que su conversión se debió más a la promesa de poligamia que a la epifanía en sí. Ya circula por las redes la foto del presidente Mauricio Macri con un cartel que dice: "Por favor, señores inversores, los queremos conocer", acompañado del hashtag "Cumplamos el sueño Mauri". La campaña la habría comenzado el padre del presidente, el señor Franco Macri, luego de ver la rápida respuesta que obtuvo el niño jujeño Lautaro, que tiene parálisis cerebral severa y que quería conocer a Messi. El padre de Mauricio dijo: "Lo vi a Mauri deprimido y me pareció que de esta manera lo podía ayudar". Lo dijo con una sonrisa en los labios. Negro de WhatsApp. Tras el auge y caída de la ballena azul, el peligroso juego practicado por adolescentes, una nueva moda parece surgir entre los trabajadores radiofónicos del mundo. Se trata de invocar al negro de WhatsApp citándolo por su apodo 3 veces en menos de 5 minutos. El enojo atado a la libido del moreno ocasiona desastres en los estudios en los que es llamado. El negro de WhatsApp suele... ¡Para, hijo de puta, qué hace! La voz del cerro informa primero. Se lo dijimos, no era joda. Noticias que incomodan a toda la cúpula oficialista. Volvemos con Todos Santos. Aquí por la 92.1 estamos en el segundo bloque. Vamos a hablar de algunas cosas picadito. El otro día me acordaba de un video porno que había visto. Me pareció raro. Bien. Porque en el video tenía el audio cambiado. O sea, en el video ocurrían algunas cosas y bien, sí, ocurrían los gemidos cuando la mujer tenía de la boca cerrada. Con delay. Con el llamado famoso delay. A mí me daba la impresión de que no era delay, sino de que el audio estaba cambiado. Es decir, una otra persona. Ah, bien. Porque la mujer no tenía gemidos convincentes, tuvo que poner el cuerpo para imitar los sonidos que verdaderamente encajaban con el video. O sea, hizo un doblaje del gemido, sí. Alguna cosa así. Malo, hay que decirlo, porque no coincidían la apertura de la boca de la actriz con lo que decía la actriz. Claro. Sí. Que eran gemidos, básicamente. Sí, O peor aún, no era un doblaje, sino que el video era tan malo que le sacaron el sonido de gemidos estrepitosos a otro video y se lo pusieron a este. Lo cual habla de lo que es bajar costos en el porno. Porque sí. Primero no hiciste el casting para la modelo. Sí. Contrataste cualquier modelo. Segundo, no pudiste contratar un doblaje de gemidos que le ponga sonido al video, sino que le choreaste a otro video el sonido. Y bueno, eso es reducción de personal y, sí, y bajar costos. Sí. Yo estoy pensando, no sé, dos cosas, por ejemplo. Y creo que voy a decir solo una, porque me olvidé de la otra. Que yo tenía un amigo que decía que en un sitio porno había algunos videos que tenían, en este caso, delay. Claro. Se veían con delay el audio. Salía primero la imagen, paraba un poco y después salía el audio. Y eso le molestaba, le embolaba. Es muy aburrido ver un video que tiene delay. ¿Para qué lo ves? Digamos, no es por falta de videos que tenés que ver, claro, ese video. Sácalo y pone otro video. No, creo que no hay ninguna obligación de ver un video que esté así. En el caso de Fernando, yo creo que también lo hubiera visto, porque es un caso muy raro en el porno, digamos. Ya te corre del lado erótico, del lado de ganas de erotizarte. Y, ya llama ya por el lado de la curiosidad, a ver cómo termina esta película, cómo te lleva a los aspectos técnicos. Claro, uno se pone exquisito, uno se pone con una actitud de sommelier del porno, claro. ¿No? Quiere... Sí. Aparte, no hay algo que muchas veces se vea en el porno, algo que hayan doblado una película de porno. Al menos yo no veo películas que estén dobladas. Sé que hay, por ejemplo, películas dobladas, pero no son algo que yo vea generalmente. Que no era una película, era un video. Sí. No había diálogo, o sea, era solamente sustitución de gemidos. Sí, es más raro todavía, más raro. Sí. Una perlita mundo del porno. Yo había visto una vez que en un programa donde hablaban esto del mundo del porno y tal, que el trabajo de postproducción que hay, ¿no? Se le pone mucho esto de, por ejemplo, los sonidos, ¿no? De cómo suena el choque. Y hablaba de las personas que tienen que hacer precisamente este tipo de sonidos, por ejemplo, el golpe de la palma de la mano con lo que sería el codo, algo así como... ¿Se escucha? Se escucha. Oh. Me te digo, yo... ¿Ves? Bueno, eso... Yo me excité. Bueno. Yo no sé si vos lo haces muy bien, o no sé qué pasó acá, pero yo un poquito... Bueno, ese tipo de sonidos los hacen en la postproducción, digamos. Ah, mira. Usted graba la escena... Y luego tiene que ponerle los sonidos como en cualquier tipo de película, digamos. Entonces, yo ya sabía que el porno era mentira, pero ya tanta mentira. O sea, yo sé que, por ejemplo, las poses, hay muchas poses que solamente actores muy precisos pueden hacer. Dotados, digamos. Claro, hay jornada de sexos que en realidad hay corte y un descanso y después nuevamente vuelven a la acción, pero con medio de pastillas y cosas así. Pero ahora ya que me finjan el golpeteo ya, es absolutamente fingido, digamos. Ya es mucha fantasía, creo, incluso el porno. No sé qué estamos viendo, señor. Sí. Incluso cuando conseguí una chica te empezaba a golpear el... ¿Por qué no suena como suena en el video que vi? Voy a engañar a esta chica y voy a hacer que crea que está sonando como en el video porno que seguramente vio y te empezaba a golpear mientras ella te descuida. Sí. Sí. En fin, bien. Vamos a cambiar de tema. El intendente es arquitecto. Ajá. Y vamos viendo que se hacen cambios en la dirección de las calles, etcétera, etcétera. Pero no sé si se dieron cuenta que hay semáforos que se pusieron y que ahora no sirven para nada. Y los semáforos son bastante caros de poner. O sea, no es una luz LED. Un cambio de luz LED. Sí. Los semáforos son caros de poner. El semáforo que está en 19 de abril y Otero. Vieron que cambió la dirección de Otero, ahora es inversa. Sí. Y cuando estaba en la otra dirección, en esa esquina hay dos semáforos. Hay uno de esos semáforos que ya no sirve más. Claro. Porque se cambió la dirección. Y yo me preguntaba si todo esto fue planificado o alguien tenía la guita y dijo, bueno, vamos a poner el semáforo, va a servir funcionar provisionalmente el semáforo y después va a dejar de funcionar, pero bueno, tenemos plata, lo ponemos. Sí. O fue todo, mira, por ese puente no viene un puto auto, hay que cambiar la dirección para que sirva para algo el puente que construimos hace poquito. Y yo creo que capaz que de las dos cosas, ¿no? un poquito de más. Siempre queda la sospecha de esto, ¿no? Respecto de las obras públicas. Bueno, primero los sobreprecios que son ya una costumbre argentina, y luego esto de se termina una obra e inmediatamente le sucede algo a la obra, entre paréntesis, y la empresa tiene que volver a construir una parte. Eso implica un gasto más del Estado y uno dice, esto me parece que lo hacen adrede, ¿no? Sí. Lo que pasó, por ejemplo, con el mentado caso del puente de Juan Azurduy, y el puente Juan Azurduy y el que comunica a Otero. Claro, el mismo puente que está hablando, sí. Sí, sí, sí, ese que fue inaugurado dos veces, que se inauguró la primera cuando estaban, viste que estaban las elecciones, sí. Justo ahí ese puente se convirtió como en una vidriera de los carteles del radicalismo, estaban por todo el puente los carteles esos, se inauguró el puente eso, se hizo un acto, y después de las elecciones se tuvo que volver a hacer obras porque la carpeta se estaba, claro, saliendo, porque sí, habían hecho así nomás rápidamente el cemento por encimita, pasaron unos cuantos autos y ya empezaron a levantar, claro, la carpeta del puente, y lo tuvieron que volver a hacer, tuvieron que volver a cerrar el puente ese, y lo volvieron a hacer y lo volvieron a inaugurar después, porque bueno, allá sí, se inauguran las dos veces la cosa acá y, sí, y cosas así. Bueno, Morales inauguró el ferrocarril, el inicio de obra del ferrocarril, y después los 2 kilómetros sí, y así, ¿no? Y así no, yo creo que son improvisados nomás, no saben qué hacer, y por ahí alguno dice, che, si cambiamos a lo mejor se soluciona algo, claro, de los problemas que tenemos con la congestión en el tránsito en el centro, probemos cambiar la dirección de Otero, a lo mejor funciona para algo, y ahora no pasan muchos autos por el Otero. Son poquitos los autos que hacen el recorrido Otero Belgrano, muy poquitos, así que bueno, ya seguramente lo van a cambiar y ver, sí, no sé cómo, sí, es, somos gente cool. Sí. Bueno, para el final dejé una noticia que leí cuyo título parece positivo, y es positivo en parte, pero tiene una contrapartida bastante jodida. En La Nación salió hoy una nota de Pablo Fernández Blanco, cuyo título dice: a contramano, los precios de TV y celulares caen hasta un 25%. Y en el cuerpo de la nota te dicen más o menos por qué bajó el precio, y es que el convenio colectivo de... es que los salarios de la gente que vive en Tierra del Fuego y armaba estos productos tecnológicos se congeló por 2 años, por 24 meses. Se habla ahora de los aumentos de salarios del 15%, que la inflación va a ser de un 25%, pero estos tipos en noviembre pasado acordaron congelar el sueldo 24 meses para mantener su puesto de trabajo. Y esta situación es bastante más jodida. La situación en general es jodida, pero voy a leer el titular y ves de qué lado está. O sea, nos vamos a beneficiar comprando más barato, pero cientos de familias la van a pasar un poco peor, bastante peor, como contrapartida de estos beneficios. Y mal que nos pese, estas cosas ayudan a mantener o aumentar la imagen positiva del gobierno. Es decir, más si puedo comprarme un celular o una computadora nueva, y te olvidas de la gente que está metida en este sector. Así que, bueno, quería subrayar eso, ¿no? De la gente que trabaja en Tierra del Fuego, al que se le va a paralizar 2 años y va a perder muchísimo poder adquisitivo, ponerle que hay 40% de inflación, no van a perder todo eso. Sí. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ya estamos tarde. Ya estamos algo tarde para este bloque. Hemos escuchado a comienzo de este segundo bloque de Todos Santos a R.I.M. Hemos escuchado Find the River. Y ahora vamos a escuchar al mismo grupo, R.I.M. Vamos a escuchar Try Not to Breathe. Entonces, oímos esta canción y volveremos después de la tanda publicitaria. Adelante, FTP. To breathe, I can hold my head still with my hands at my knees. The ICDICPO. Shivering and bold, I will try not to breathe. This decision is mine. I have lived a full life. These are the eyes that I want you to remember. Oh, I need something to fly. To burn, I can hold these inside. I will hold my breath till all these shivers subside. Just look in my eyes. I will try not to worry you. I have seen things that you will never see. Leave it to memory, me. I shudder to breathe. Volvemos con Todos Santos. Este es el tercer bloque. Escuchábamos a los Rolling Stones, inconfundible su estilo. Pero ¿cuál era el tema? Es del disco Some Girl, pero es la canción número 2. Yo me la acuerdo así por el orden. Sí, escuchábamos por las playlists, por el numerito de las canciones. Es la número 2 del álbum Some Girl. Y ya le voy a decir cómo se llama, pero dame tiempo. Sí, ahí nos están diciendo, pero no le escucho bien. Ahora te digo, se llama When the Whip Comes Down. Se llama este tema. Ese tema, bien. Vamos a comenzar este tercer bloque hablando de Marley. Ustedes conocen al Marley argentino, sí. Es ese personaje simpático que nos hace reír con sus programas, especialmente por su torpeza, la torpeza que lo caracteriza en cada programa que él hace. Va a comenzar un programa en Telefe, un programa que ya lo hacía, que es Por el Mundo, creo que se llama el programa, con el aditamento de que lo va a hacer con su hijo llamado Mirko. Y me llamaba la atención, el programa está presentado de este modo: Marley y Mirko, Por el Mundo, ¿no? Es Y hace unos meses atrás, si mal no recuerdo, Luciana Salazar, otro personaje de la farándula argentina, había comenzado un programa, una suerte de reality show, que estaba, la idea de ese reality show era presentar a su hija, que se llama Matilda. En ese momento se la criticó bastante a Luciana Salazar porque estaba haciendo uso de su hija, ¿no? Algunos incluso llegaron a sospechar de que había tenido a esa niña con el único motivo de hacer este programa. Y se criticó mucho, sí. Se criticó bastante, independientemente de cada personaje, que uno nos cae simpático y otro por ahí nos cae peor, pero la distinta vara, ¿no? Porque el espíritu de ambos programas es el mismo, ¿no? Usar a sus niños para como gancho de los respectivos programas. Es igual, digamos. Pero no hubo tanta hojarasca cuando lo hace Marley que cuando intentó hacerlo Luciana Salazar. Y a mí me parecía que esto es... Que no se puede ser tan hipócrita, ¿no? Que si te pareció mal lo anterior, también tenés que criticar esto, aunque te caiga mejor Marley. Sí, es que cae mejor Marley y creo que ese es el... Sí, pero la única excusa que sí, uno podría encontrar es que Marley es mucho más simpático, no sé, tiene ese algo tonturuelo. Claro. Y es simpático a todo lo que sí, hace. Sí, el primer programa que vi ahora la propaganda que lo va a hacer con Susana Jiménez termina de cerrar la idea de que es un reality show porque van a o por lo menos lo que dice la propaganda es que van a pasar el bautismo del niño y que lo van a hacer en Nueva York, en la catedral de esa ciudad, y van a filmar o filmaron ya ese bautismo, digamos. O sea, la idea, el espíritu del programa es igual a lo que se criticaba a Luciana Salazar, ¿no? Entonces estamos mal, ¿no? Estamos mal. Si algo nos cae bien, no lo criticamos. Y si nos cae mal, está todo para... No me parece que sea así. Así que no voy a ver su programa de Marley. Lo siento por él. Sé que está esperando que yo lo vea. Pero no lo voy a ver. No lo vas a ver. No lo voy a ver. ¿Y el de Luciana Salazar? ¿Qué hacía el de Luciana Salazar? Bueno, no me acuerdo. ¿Era viaje? Creo que se filmaba en Miami, una cosa por el estilo. Era básicamente lo mismo. No sé, son raros esos programas. Supongo que los chiquitos tienen gancho, pero... No sé, nunca me detuve a ver un reality show. No sé si son programas reality show como lo mejor lo pienso, sino más bien viajes, te muestran un poco el paisaje, claro, alguna costumbre. Lo que venía haciendo siempre Marley ahora con el gancho de su hijo. Miren cómo mi hijo no claro. se mueve de fiebre amarilla porque estamos en Brasil y no lo va a curar. Claro. Y el pibe zafa. Es muy riesgoso también llevarte un pibe por todas partes del mundo, creo, sí, con tan corta edad. Sí, igual el espíritu es presentar a tu hijo en un programa de televisión y ponerle en el título del show, digamos, es lo mismo que lo estaba haciendo Luciana Salazar. Y en lo que me detengo yo es esta doble vara, ¿no? Es que algo, si lo hace esta modelo hueca y tal, está mal, y si lo hace este rubio hueco y tal, está bien, ¿no? Efectivamente. Bien. Continuamos. Ustedes habrán enterado que está de visita el señor ilustre presidente de España, el señor Mariano Rajoy, que llegó a la Argentina en una visita oficial, que trajo algo de 60 empresarios españoles dispuestos a invertir en la República, ya que la República está en remate. Y Macri hizo una comparación que nos hace recordar a los 90, que dijo: España y la Argentina son como dos amantes que se reencuentran. La noticia que leí fue de La Nación y lo escribió Diego Cabot, y este periodista está de acuerdo con la metáfora que utiliza Macri. Dice que Los españoles se vieron heridos luego de que Cristina Fernández de Kirchner se le ocurriera expropiarle a Aerolíneas Argentinas a un grupo español, y luego también con YPF, con lo cual las relaciones con España se enfriaron durante mucho tiempo, y que ahora, gracias a Macri y su gestión, estas relaciones carnales con la madre patria van a volver a sus cauces históricos, ¿no? La verdad es que primero que Rajoy se queda 2 días, y lo primero que pensé cuando me enteré que Rajoy se quedaba 2 días es que el vago no quiere estar en España. Ustedes saben que España tiene muchos problemas, está económicamente muy complicada, además que los catalanes quieren separarse, quieren hacer su propia república, y en este artículo dice que sí, que Rajoy no quiere estar en España, quiere estar lejos por lo menos de 2 días de España, y se vino a la Argentina porque en Argentina la gente le trata bien, y además hay negocios para hacer, ¿no? Si quedaba alguna duda, si alguien tenía alguna duda de que estábamos reviviendo los 90, bueno, las expresiones de Macri respecto de la visita de España no deja ninguna duda, ¿no? Las relaciones carnales están en su máximo apogeo, y pareciera que vamos a tener este tipo de relaciones por 4 años más, según nos dicen las encuestas. No sé qué tal les cae a ustedes Mariano Rajoy. Recuerdo que del video famoso de Mariano, fin de la cita Rajoy, estaba pensando en la historia argentina, que siempre se buscaron relaciones carnales con un país o con otro, cuando fue inmediatamente posterior a la independencia nos peleamos con los españoles, y a los argentinos les gustaban los franceses, a Sarmiento le gustaba Estados Unidos. Después pasó mucho tiempo, en los 90 llegó Menem y había relaciones carnales con Estados Unidos, pero a Mauricio le gustan los reencuentros amorosos, la poligamia internacional, ¿no? Porque Estados Unidos, aunque esté Trump, con Estados Unidos está todo bien, con España está todo bien, si es europeo o yanqui está todo bien. Y bueno, pero le gusta el amor. Sí, es un especialista en las metáforas del amor, dice este periodista de La Nación, ¿no? Mira. Siempre habla de paz y siempre habla de cosas. Viste que cuando inauguraron, Morales inauguró las sesiones de diputados, sí. Que estaba, creo que 2 días antes empezaron a preparar un escenario, y finalmente en Canal 7 pasaron las imágenes de personas que, o sea, Morales hizo como un paseo. Sí. ¿De casa de gobierno? De casa de gobierno a la legislatura, con gente vitoreándolo, con las banderas y tal. Y Canal 7 pasaba eso, esas imágenes, y no pasaba lo que estaba pasando por fuera de las vallas, que era la represión y la gente que se había agolpado ahí para reclamar, ¿no? Y qué tonta la gente que estaba reclamando, ¿no? Digo, porque si estaba tan fácil vitorearlo, también hubiera sido más tan fácil tirar una piedrada desde muy cerca. No, en realidad no era así tan fácil, porque esa gente que estaba vitoreándolo había sido llevada. Claro. O eran profesores de un colegio perteneciente a Cayo, a Emilio Cayo, en Nuevo Horizonte, para que vamos a andar con medias tintas. O eran gente que, bueno, responde siempre al radicalismo. Y se podía haber marcado, ¿no? El clientelismo por una parte, que lo aplaudían, o bien el radicalismo más ferviente, así como yo soy radical y voy a ir a apoyar a los, sí, Morales, pero siempre con tu número de documento y sabiendo quién sos. Claro, no podía pasar cualquiera. Tal cual. Seguramente, no sé si alguien conoce a alguna persona que iba cerca de la zona esa, pero seguramente le andaban pidiendo, sí, documentos. Intenté pasar por ahí, serían las 4 de la tarde, o sea, faltaba mucho todavía. y la policía no te dejaba pasar. Mira. No te dejaba pasar. No dejaba pasar a nadie. Sí. A las 4 de la tarde. Había que ser como que muy precavido y a las 6 de la mañana ya estar acampando en la Plaza Belgrano para tirar un huevazo a Gerardo Moreno. No, no dejaba pasar a nadie. Y la ficción, ¿no? La puesta en escena. Eso es lo peor, que se la creen. En el fondo, saben que es mentira, saben que es todo inventado, que está todo traído de los pelos, pero en el fondo yo sé que se la creen. Se creen que ellos son el cambio, que ellos vienen a hacer las cosas distintas y están haciendo las cosas distintas, de que ellos no están ocultando nada, porque tienen este virus que es la moralidad, que se les ha entrado muy adentro, en el corazoncito, y ya todo lo que hacen es moralmente cristalino y esas cosas. No sé si vos querés decir algo, amigo. Me acordaba cuando de muchas columnas que se leían en los diarios, cuando fue la gestión de Cristina, y ella iniciaba sesiones en el Congreso, le criticaban a los legisladores que la apoyaban que la aplaudieran. Estaba esto que eran los aplaudidores. Sí. Decía algo y la aplaudían. Y en el caso de Gerardo Morales y de Macri, cuando los dos abrieron sus sesiones en el Congreso, también los aplaudieron. Claro. Por alguna cosa que decían, o cuando alguno quería darle más énfasis a lo que decía. Y no eran irracional que lo aplaudieran o que le gritaran. En el caso de Gerardo Morales, le gritaban cantito. Gerardo, amigo, el pueblo está contigo, una cosa así. Sí. Y no los critica, ¿no? Eso no es populista. Ahora no es populista aplaudir. Sí, hubo varias, varios videos, mejor dicho, hubo varios videos que circularon por los grupos de WhatsApp y por las redes sociales en general, acerca de la represión que hubo. ¿No? Y de la cantidad de policías que hubo en ese operativo, incluso policías en las azoteas, digamos, mirando qué estaba pasando. Pero lo que me llamó la atención fue que Canal 7, como ustedes sabrán, Canal 7 en teoría es de propiedad de un opositor, que En su noticiero lo único que mostraba era esta pasarela que había hecho Gerardo Morales, ¿no? Entonces parecía que solo había pasado eso, ¿no? Y que luego llegaron los inadaptados y que hicieron todo este tipo de cosas. Me llamó la atención también la enorme cantidad de gente que en las redes sociales había que justificaban la represión y que decían que ellos algo habrán hecho, ellos agredieron a la policía y tal. Y justo el día después de este operativo pasé por la 19 de abril y Gorriti y encontré perdigones, ¿no? Los perdigones de goma que tiró la policía. Creo que todos vimos las fotos de las personas que fueron víctimas de estos perdigones, y lo peligroso que era, porque estaban muy cerca. Digamos, hay un protocolo de la policía que no puede disparar a cierta distancia, porque esos perdigones pueden ser mortales a una cierta distancia, y que los dispararon igual. Digamos, agarré uno y quería llevármelo de recuerdo, pero después lo tiré porque dije, bueno, yo no estuve ahí, sería como medio hipócrita, pudiendo haber estado, pudiendo haber ido, quedarme con un souvenir de ese momento, ¿no? Pero eran bastante grandes, son bastante grandes los perdigones, y uno puede imaginarse el daño que hacen a tan corta distancia. Seguro que sí. Leí una noticia en Jujuy al momento, creo que es, donde se decía que la policía está buscando a aquellas personas que ocasionaron los disturbios, dicen ellos en su diario, y que ya están esperando simplemente que la policía le remita el informe final, porque con las cámaras, viste cómo es, capaz que podían identificar a los que ellos iban a culpar como los responsables de los disturbios. Y yo me empecé a cagar de risa porque no pueden todavía con el caso Puca, claro, saber qué auto. Estuvieron como 2 meses para tratar de saber si era un auto, qué modelo de auto era. Primero decían una cosa, después decían la otra, después decían otra cosa. Y van a querer identificar un tipo en la cosa. Por ahí a lo mejor al comienzo se preocuparon la gente que, capaz que me tiran un muerto a mí, me acusan de algo. Yo estuve en la marcha, fui a apoyar, claro, y capaz que a lo mejor me como un garrón, porque me van a armar una causa y cosas así. Pero después la policía, ¿qué van a poder identificar la policía? Sí, había otra cosa que era esto de que no se sabía con exactitud la cantidad de heridos que había. Y se ponía en duda el número que daban las agrupaciones que estuvieron ahí, y decían bueno, no hubo esa cantidad de heridos porque no fueron a hacer la denuncia, ¿no? Sí. Te acaba de reprimir la policía, te cagó a tiros y te va a quedar ganas de ir a esa misma policía a hacer la denuncia. Sí. Digamos, es obvio que no, digamos, entonces no es un argumento que podés utilizar en este momento. Es en todo caso una hipocresía, ¿no? Un cinismo tal que, no sé, que te deje helado, digamos. Te deje helado, la verdad. Así con el gobierno de Morales, mientras él decía que se había recuperado la paz, la tolerancia, el diálogo y etcétera, etcétera, afuera, a pocos metros de él mismo, se llevaba adelante una represión. Sí. Una represión histórica, creo que es para una apertura de sesiones. No sé si en algún otro momento otro gobernador habrá vivido un episodio similar, ¿no? Dice Morales que el 5% es injusto, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Sí. Él ya dijo que era un año austero, así que Yo les avisé que era así. Sí, el que bueno, avisa la traición, ¿no? Vamos al corte y volvemos con más Todos Santos. I'm certain. Was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the Curious, that makes you James the Weak? And you claim you got something going, something you call unique. But I've seen your self-pity showing. Comenzamos este último bloque de Todos Santos. Voy a proceder a cederle la palabra a mi compañero, mi amigo, mi compadre, el señor Fernando Pereira. Bueno, vamos a pasar, vamos a hablar de Martín Lustó. Martín Lustó va a venir a dar una charla a la Facultad de Ciencias Económicas, pero hay que pagar porque la Franja Amarada no se mantiene sola. Hay que pagar 300 pesitos una ganga en la universidad pública, así que no sé, supongo que pagarán el alquiler del espacio, lo de Franja Morada, porque si están haciendo plata con esto, va bastante a contramano de lo que debería ser la universidad. Sí, sí. Arancelado. Arancelado menos, para ver a Lustó. A Lustó. Uno que quería verlo a Lustó, pero lo quería ver gratis, porque para pagar, o sea, disculpame, lo voy a ver al Piti. Si viene o no. Es mucho 300 pesos. Es mucho 300. Es mucho. Para... ¿Irá gente? 300. Pero en el flyer no dice ni de qué va a hablar. Ay, pero con la sola presencia. Verlo, ¿no? Charla. Lustó, o sea, como que nos vale, 300 pesos vale. Charla académica. Bueno, eso fue hoy, eso fue hoy a la tarde, lunes 9 de abril, a las 7 de la tarde. O sea que ya fue. Uh-huh, ya fue. Ya vino, ya estuvo aquí. ¿Y por qué no tenemos repercusiones de la gran charla que dio Martín Lustó en la Facultad de Ciencias Económicas? Tipo raro Lustó. Fue el ministro de Economía en la época de las retenciones. Fue competidor de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Fueron a balotaje. Perdió. Se volvió embajador de Estados Unidos del gobierno con el que compitió en esas elecciones. Y ahora es diputado. No, también no tuvo algo que ver con la hija de Mirtha Legrand. También, sí, ¿no? Sí. No me acuerdo mal. Sí, bueno, pero eso no tiene que ver con la política. Pues, ay, pero yo hablé mucho con él. Porque se hizo conocido también en parte por esas cosas. Bueno, porque salir en el programa de Rial. Sí. Salir en el programa de Rial como que te da... Era de los economistas galanes como Martín Redrado. Prat Gay, no sé si también es uno de los galanes. No sé si tuvo algún escándalo. Pero Lustó y Redrado sí. Pero bueno, esas cosas están pasando en la universidad. No solo los cursos de posgrado o las extensiones universitarias están aranceladas, sino que ahora también las charlas en la universidad se están empezando a arancelar. Nos así dice que esperemos que... Jujuy al día decía que la conferencia era totalmente gratuita para estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Ah, mira. Y para los demás pago. Así que bueno. Está bien. Pero bueno, así che con Martín Lustó y su paso, que no estuve ahí, no conozco a nadie que haya estado ahí, pero creo que fue sin pena ni gloria, porque es un personaje político que actualmente no tiene mucho peso a nivel nacional. Se lo recuerda tal vez por algunas cosas, pero pasó tu cuarto de hora, creo, Martín Lustó. No sé, no encuentro nada para decir de Martín Lustó. Yo fui a Ciencia Económica a verlo a Aníbal Fernández y era totalmente gratuito. Ahí está. Sí. Y me firmó un libro y todo, mirá, Aníbal Fernández. Mira, ahí está. Agárrense. Sí. En fin, comencemos este último bloque de Todos Santos. Ya es bastante tardecito, ya son 42. Así que un poco sobre Ana Ríos, la sí, chica que ha sido asesinada por su novio en Tucumán. La arrojaron desde un cuarto piso y entré a algunos diarios digitales y en algunos comentarios aparecían las declaraciones comunes en estos casos. Ana Ríos había presentado algunas denuncias, sí, por violencia contra su novio, y muchos decían, ¿y por qué no se fue? Claro. Era el argumento rápido que tenían ahí, simplificando demasiado la cuestión. Y en eso, no sé si vieron los sitios de noticias que, por ejemplo, ahora muchos tienen, y la mayoría, todos diría, tienen, vos lees una noticia y tienen un apartado que dice también te podría interesar, o temas relacionados, digamos, claro, con esta noticia hay algunos temas relacionados. Estaba el caso de Ana Ríos, habían unas cuantas personas que estaban banalizando el tema del femicidio, y en estos estas recomendaciones de noticias por el tema similar, simplemente por el tema similar, había titulares como estranguló a su esposa, avisó a la policía que rescaten a su hija y se pegó un tiro. El segundo titular era estaban separados hace un mes y él la mató a puñaladas en la fiesta de 15 de su hija. Otro era encontraron el cuerpo de la mujer asesinada por su marido en un dique de Mendoza. Y el último era femicidio en San Pedro, se escondió en su casa, la esperó y le pegó 3 tiros por la espalda. Y vos encima en los comentarios estás banalizando estas cuestiones. Hay que ser bastante pavo, honestamente, como para no ver algunas cosas. Pero bueno, no sé si le prestaron atención a estas noticias relacionadas por ahí. Sí. Te llevas alguna sorpresa. Es una modalidad interesante. Yo creo que no fue pensada para esto, porque seguramente estas noticias se relacionan por etiquetas. Claro. Viste que hay etiquetas para etiquetar los artículos de la noticia. Seguramente esta etiqueta tenía femicidio y te aparecieron como noticias relacionadas todas las etiquetas que tenían como como etiqueta femicidio, y tenías un lindo álbum de femicidas y de mujeres que habían sido muertas de manera bastante violenta. Pero bueno, así che con este caso. No sé si ustedes tienen alguna opinión acerca de esto. Si no, pasemos nomás. Estaba pensando acerca de del término, ¿no? Del término femicidio. ¿Y por qué lo banalizan tanto? Creo que no ha quedado en términos generales muy muy en claro, ¿no? Porque muchos hombres dicen, hay hombres que también sufren la violencia de la pareja, digamos, sí, y que y incluso te citan, ¿no? Y te pasan el link de qué hombre fue asesinado por la esposa, por un ataque de celos. Por pasó, ¿no? Por ejemplo, claro, con el tipo este, que el rugby, que la atropelló, lo claro, atropelló la mujer, cual. Y después la otra, que fueron más o menos cercanos en el tiempo, que escondió una tijera de podar bajo la cama y cuando el tipo estaba descuidado le arrancó, claro, el miembro con la tijera de podar, y todos dicen, ¡oh, viste! Ya está, empate, hemos quedado mano, mujeres, ustedes son iguales de violentas, y la verdad, claro, es que no, y la verdad es que no. Sí, no, es que no se toma en cuenta la proporción, ¿no? La proporción. Por cada hombre que ha sido asesinado por su pareja, hay 50 o más mujeres que han sido asesinados por las mismas causas, ¿no? Por esta idea de propiedad, por esta idea de objeto que a la que se reduce a la mujer en estas situaciones. Había leído una nota hace un tiempo que se preguntaba por, que hablaba de los porcentajes de asesinatos, y decía que en un del 100% de homicidios que había, un 95% lo hacían los hombres y un 5% lo hacían las mujeres. Y de entre los hombres, el 80% de los asesinatos era entre hombres y el 20% entre mujeres. Y bueno, la nota hablaba básicamente, se preguntaba si eran por razones biológicas o por razones culturales. O sea, si la culpable de que el hombre sea violento era su testosterona, que la mujer no tenía, y eso explicaría por qué las mujeres no asesinan como los hombres, o si era el machismo, digamos, una razón cultural que llevaba a que los hombres sientan que tienen competencia con otros hombres y se vuelvan agresivos. Y bueno, en esa nota se marca básicamente lo que matan son los hombres, son muy poquitas las mujeres que matan. Sí, bien, bien, bien. Bueno, estaba pensando, no sé si ustedes quieren entrar en este juego. Encontré una noticia que es muy ridícula, y digo no para ahora, sino para programas posteriores. Encontré una noticia ridícula que da vergüenza que un medio la haya escrito. Sí. Da realmente vergüenza que un medio la haya escrito. Encontré en realidad tres. Primero, con noticias ridículas, por ejemplo, tengo un ejemplo. Por ejemplo, dice: Sergio Massa va a un fonoaudiólogo para endurecer la voz de cara a la campaña 2019. Es graciosa ya de por sí, pero no es ridícula, porque digamos es un hecho que no está trabajado por el medio, no viene desde el medio lo ridículo. Después, yo puedo, por ejemplo, citarte las noticias publicidad de todo Jujuy, donde van a hablar, dicen en el titular, qué tener en cuenta a la hora de elegir un colegio para nuestros hijos. Esa era la noticia que tiene con la etiqueta Jujuy, como para que todo Jujuy se interese. Y dice, por ejemplo, la nota: sin dudas el lugar donde los hijos se formarán tanto humana como académicamente y pasarán muchas horas de su vida forman parte de una decisión familiar muy meditada y evaluada. Hay muchas opciones con sus ventajas, beneficios y limitaciones. El colegio Jean Piaget ofrece educación desde el nivel inicial al secundario con 25 años de experiencia. Digamos, te han disimulado un artículo y en el medio te pusieron una publicidad de Jean Piaget, y después lo que sigue es solamente todo el colegio, las virtudes del colegio Jean Piaget. ¿No hay algún otro como para disimular? ¿No consiguieron más publicidad? Puede ser. No, sí hay otro, mira. Despedite de la humedad, dice el titular. Llegó una manera simple y estética de liberarte de las manchas en tu pared. ¿Querés enterarte cómo? Dice Iván, desarrolla en la noticia unos cuantos métodos que podés emplear para deshacerte de la humedad en las paredes. Y después, en el cuarto párrafo tal vez de la noticia, dice: Plotin ofrece sumo cuidado basándose en el asesoramiento personalizado en el lugar, prestando atención al ambiente necesario revestir, solucionar y de acuerdo a eso brindar el modelo más adecuado. Blotin cuenta con dos líneas y así sigue haciéndole la campaña a Blotin, y después da la dirección de Blotin, el teléfono de Blotin si querés llamar, y eran cosas que por ahí con los otros medios para combatir la humedad no se había tomado tanto detalle en estas cosas. Como viste que ahora cuando tenés el navegador podés agregarle extensiones para borrar la publicidad. Y por ejemplo, el sitio Jujuy al Momento, que una persona que no tiene una extensión para bloquear publicidad, no es el mismo sitio que una persona que bloquea, porque te saca todos los banners y cosas así. Prueben hacerlo, sáquenle, háganle clic, apáguenlo a su bloqueador de publicidad y van a ver lo que son realmente las páginas. Bueno, como la gente dijo, che, la verdad que está bastante full esto de que nos quitan la publicidad, que viene una extensión y no esconde la publicidad, busquemos la manera, una manera inteligente de pasar publicidad por bajo el poncho. Y la manera que encontraron es fingir una noticia y pasarte el chivo entre medio. ¿Cómo hacen, por ejemplo, TN Tecno cada tanto que tiene publicidad de Samsung, los nuevos teléfonos, tal cosa para cual cosa, y son simplemente les pagan para que digan que tal cosa está muy piola y que la tienen que comprar apenas salga en el mercado? En fin. Y por eso se llaman PNT, las publicidades no tradicionales. O sea, en una serie de ficción uno tiene una computadora con una manzanita y eso, bueno. Claro. Es propaganda de la empresa. y así en cualquier cosa te la meten, porque generalmente se establece el límite entre lo que es la programación y lo que son las publicidades. Vos te das cuenta, pero las publicidades no tradicionales como que se te quieren meter inconscientemente, sí. Sin que te des cuenta. Sí, pero ya incluso yo creo que esta es simplemente... Pero la gente ya no ve la publicidad. Hace poco salió un estudio acerca de que la gente que veía televisión, en general, antes cambiaba, hacía zapping. Había propaganda y hacía zapping, veía otra cosa hasta que terminaba la propaganda. Sí. ¿Qué era lo bueno que pasaba ahora? Que no había zapping, sino que se quedaba en el mismo canal. ¿Qué era lo malo? Que la gente tendía a recordar menos las publicidades porque se ponía a boludear con el teléfono. Claro. Básicamente veías mensajes de WhatsApp, respondías a algo, veías alguna red social, hasta que volviera a empezar el programa que vos estabas viendo era menos efectiva todavía la propaganda porque vos te quedabas en el lugar, pero no le prestabas atención. Claro, no te acordabas. Te acordabas menos que cuando hacías zapping. Sí. Ahí no sé si vieron algunos videos en YouTube. Viste que también la extensión que te borra las publicidades de algunos sitios también te quita las pausas que hay en YouTube. No sé si, por ejemplo, vieron YouTube en el televisor. No hay extensiones para los televisores. Si ves YouTube desde un televisor, cada tanto estás viendo un video, se te corta la mitad y te pasan la publicidad de, no sé, Ala, del jabón en polvo. Y te cortaron el video a la mitad, te pasa la publicidad y ya está. Algunos canales bastante populares están introduciendo al comienzo de su video, como parte del video, una publicidad. El video comienza con la publicidad. El tipo que subió el video ya eligió introducir en su video la publicidad. Forma parte del video, así que no te lo puede cortar ninguna extensión. Tenés que verlo sí o sí. Eso a futuro seguramente va a ocasionar problemas, qué sé yo. Yo por ahí veo videos que tienen una antigüedad de 4 años, por ejemplo. Y estos videos a lo mejor me los encuentro después dentro de 4 años y el tipo ya, a lo mejor la empresa ya ni funciona, las promociones que te tiran, porque te tiran datos, me manda no sé qué cosa, tal número, y te podés ganar un pack de un descuento en tal tienda y cosas así. Y eso seguramente en muy poco tiempo va a dejar de funcionar y los videos quedan con esta publicidad residual ya vencida y que no tiene ningún sentido, pero bueno. Estaba pensando en Canal 7, sí. Que por mucho tiempo tuvo un programa que era de Mariana Lasarte, sí. No me acuerdo muy bien cómo se llamaba su programa, pero básicamente no era un programa, digamos, en lo que uno espera de un programa, sino que era un infomercial, ¿no? En cada momento te pasaban, por ejemplo, ahora vamos a hablar de la dieta, qué sé yo, del agua, ¿no? Y entonces entrevistaban a una persona que tenía un negocio que casualmente hacía eso y terminaban promocionando eso. Después hay otro programa que se llama El Obrador, en Canal 7 también, y que básicamente lo que hacen es promocionar los corralones de Jujuy, ¿no? Entonces, sí. Y ahora hay otro programa que no sé si se llama Bella Piel, pero es básicamente de estética. Y lo conduce la dueña de esta estética y lo que hace es eso, promocionar su negocio, digamos. Pero dicen que es un programa, sí. O sea, en ningún momento te dicen infomercial, digamos. Entonces te pasan por programación algo que debería de ser simple y llanamente propaganda. Sí. Propaganda de lo que hacen. Acá me han dicho que transmiten partidos de cierto equipo de fútbol también por la publicidad, simplemente. Después el resultado de la transmisión en sí no importa tanto, sino que importan qué carnicería o qué carnicería pone el dinero para ser nombrada mientras salse e intenta hacer un gol para Gimnasia y Jujuy. Igual yo no quería hablar sobre la noticia de publicidad. Sí. Yo decía que me parecía estúpida esta cuestión, esta manía de querer disimular, cuando en realidad no está disimulando nada, digamos. Está haciendo, está mostrando la hilacha. Cualquier persona que lea el titular dice, bebé, está queriendo vender algo, chabón. O sea, sacate la careta, ponete en el plan de vendedor y ya está. No en el plan de periodista, de que quiere informar tal cosa, no. Hacer las cosas bien. Y la noticia que en realidad quería decirle, como que me parecía de la noticia de la semana, la ridícula de la semana, que seguramente a lo mejor la vieron porque salió en varias partes. Es muy arriesgado decir la noticia ridícula de la semana un lunes. Te juro por Dios que esto va a quedar todavía para tiempo. Yo quiero que la superen incluso. Por eso le digo, juguemos ahora a buscar noticias que realmente sean ridículas. Por ejemplo, a lo mejor si la vieron, es de Notinor. ¿Conocen el sitio Notinor? Sí. En fin. No son argentinos, es el titular. Y dice, otra vez, tenía que ser la izquierda. Diputados de la izquierda cantan el himno nacional. En caso de que no haya quedado claro, el rechazo que tienen los diputados de la izquierda por los símbolos patrios, como ocurre allá por diciembre, cuando prestaron juramento tuneados con consignas ridículas, juraban por otras cosas, por Santiago Maldonado, por vencer el ajuste y cosas así, eso le llama tuneados este diario. En el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la legislatura volvieron a hacer de las suyas y esta vez no cantaron el himno nacional. Yo les pido, ya voy a leer hasta acá nomás porque se nos va a acabar el programa, pero que lean la nota completa de Notinor, y te da vergüenza realmente. Yo creo que hay diarios, lamebotas. No, ¿sabes lo que? Yo vi la noticia. Sí. Lo que más vergüenza da a la gente que comenta y que le da la razón, digamos, como decir, uy, sí, igual, ¿cómo no van a cantar el himno? Si a Messi, que es una de las personas más populares del planeta, lo critican porque no canta el himno, imagínate a Vilca, a un recolector de basura de izquierda que fue elegido por el pueblo. Pero bueno, yo les recomiendo, si quieren leer una noticia realmente estúpida, que lean la noticia de Notinor, que se llama No son argentinos, que creo que va a ser insuperable. Pero no sé por qué, pero pienso que Notinor es oficialista. Por ahí soy mal pensado, ¿no? No, igual Notinor creo que cae, o sea, vos tiras una moneda y depende de quién tiene el gobierno, cae de la cara que ellos querían. Ellos eligen dónde quieren estar, no creo que no tienen problemas con por dónde están parados, desde dónde hablan. En fin, tenemos que despedirnos, ya se nos ha acabado el tiempo. Estamos sobre la hora, estamos cayendo. Estamos robando tiempo. Robando tiempo. Así que vamos a despedir. Te despide, amigo Leo Cuevas, por favor. Hasta la semana que viene. Fernando, por favor. Hasta el lunes. Despedimos a nuestro querido compañero, el señor 50P. Y nos estaremos encontrando el próximo lunes a partir de la 10 de la noche con más Todos Santos. Chau. That's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, wonder I do. Soldier that dies, I wonder, will this hatred ever end? I wonder and worry my friend.